Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, el programa que hacemos aquí en Piedralaves y que dedicamos todas las semanas a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas. Ya sabéis que el programa se emite los miércoles de 7 a 9 a través de la sintonía de Tietar FM en el 107.6 de la frecuencia modulada y que también podéis escucharlo a través de internet, pues eso, en la web de la emisora o en mi blog, que es alejandrocaja.com. Bueno, el programa de hoy en principio va a ser así bastante variadito y bastante tranquis también. Empezaré poniendo a Sam Cooke y a Dusty Springfield, también sonarán Jackie DeShannon y yo creo que acabaré pues con Dylan y Emmylou Harris por ahí. Bueno, pero antes de entrar en materia, tiene que sonar la sintonía de este maravilloso espacio radiofónico, que no es otra que el For Your Love de los inmensos Yardbirds. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. Como decía, hoy voy a empezar pinchando a Sam Cooke, uno de los cantantes de soul más grandes que ha habido. El tipo este empezó, como muchos cantantes negros, pues eso, cantando en la iglesia con sus hermanos. Además, su padre era pastor y sus hermanos tenían un grupo vocal. Después, ya más tarde, lideró un grupo de gospel de éxito, los Soul Stirrers, y finalmente tuvo una etapa pop en solitario. De todas maneras, la canción que voy a poner pertenece a un LP que es un poco una excepción en lo que es su carrera, puesto que tanto, o sea, en estas dos etapas, o sea, Cooke siempre cantó, pues eso, arropado por una banda bastante numerosa, con las canciones en los discos estaban bastante arregladas, además también con coros también bastante numerosos, con muchas voces. Pero se ve, pues, el tipo en el año 63, un año antes de que lo mataran, de que lo asesinaran, pues el tipo se ve que quiso grabar un disco así en clave más íntima, con muy poca instrumentación. Es un disco muy desnudo, eso hace que su voz esté en un primerísimo primer plano. Y además es un disco muy inclinado hacia el blues y bueno, pues eso, conceptual en cuanto a temática, ¿no? Que van todas las canciones giran un poco así en torno al desamor y a la desesperanza. Es un disco así como muy dolido. Y bueno, aquí es alucinante lo que Sam Cooke hace con su voz. Lo flipante es que el tipo, digamos, o sea, hace un alarde de recursos técnicos increíble. O sea, lo que hace con la voz, digamos, a voluntad, o sea, cómo es dueño de esa voz es alucinante. O sea, la baja un poco más al cuello, la sube un poco más así a las narices, pero aparte, digamos, ya de que tiene la materia prima, por así decir, su voz en timbre y carnosidad es preciosa, ¿no? Luego es que además hace unas cosas increíbles y el efecto es paradójico. O sea, finalmente ya uno no ve ahí al cantante, por así decir, sino que lo que hace es que, pues eso, ¿no? Como encarna la emoción de una manera brutal, ¿no? Y es, pues el rollo un poco ese, ¿no? Digamos, como que una vez que aprendes a dar a pedalear, pues ya te olvidas, ¿no? Y das pedales sin tal. Y lo importante es el paseo, ¿no? Pues un poco eso es lo que pasa aquí, ¿no? Desaparece, o sea, digamos, el prodigio técnico es tal que desaparece en pues eso, ¿no? Como en el cuerpo emotivo de lo que es la música. Y bueno, ahora lo escucharéis, es una maravilla, ya no me atasco. Pues nada, eso, simplemente a disfrutarlo, que es una gozada. El que va a cantar después, ahora cuando yo me calle, es el grandísimo Sam Cooke. La canción se llama Lost and Looking y pertenece a su LP Night Beat, que publicó en el año 63. I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. I'm lost and I'm looking for my baby. Lord knows my baby ain't around. So I'm lost and I'm looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and I'm searching for my baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone, calling for you. Come home, come home. I'm lost and I'm calling for my baby. Baby, won't you please come home? I'm lost and I'm calling for my baby. I need you 'cause I'm so brutal, la verdad. Brutal el Sam Cooke. Y especialmente esta canción es de las más espectaculares del disco porque como solo lo acompañan eso con trabajo y los platos, pues es que es eso espectacular, es una brutalidad. Bueno, ahora voy a seguir con otra voz preciosa, con Dusty Springfield. Esta tipa es una británica, empezó así a principios de los 60 en un grupo de pop, los Springfields. Tuvo luego ya en solitario, tuvo bastantes éxitos, era la típica cantante de singles. Pero bueno, a mediados de los 60, un poco a raíz de que las bandas inglesas tuviesen éxito en Estados Unidos, pues los sellos americanos empezaron a buscar artistas británicos para lanzarlos en el mercado estadounidense. Y en estas pues se ve que Lame Ertegun, uno de los capos de Atlantic, pues se quedó muy pillado con una versión de Carole King que escuchó por la radio, una versión que Dusty Springfield hacía de una canción de Carole King. Al tipo le gustó mucho, decidió ficharla y producirle un álbum para el mercado yankee. Total, que bueno, eso. La verdad es que Atlantic en aquella época, además, ya Aretha se había convertido ya en una superestrella que vendía millones. Y Atlantic, bueno, disponían de todos los medios. Era un sello ya muy potente. Entonces la cogieron, se la llevaron a Memphis y, bueno, la rodearon de los mejores músicos y los mejores productores con los que trabajaba Atlantic por entonces, ¿no? Bueno, el disco es brutal, es una preciosidad de arriba a abajo, merece muchísimo la pena, es un grandísimo disco. Y además hay por ahí una reedición de Rhino, que es este sello yankee que hace las cosas acojonantemente bien. La verdad, es una edición cojonuda, muy bien remasterizada, muy bien anotada. Bueno, está muy, muy bien la reedición de Rhino. Bueno, pues aquí en el disco, o sea, es brutal. Aquí estamos ya en un soul muy lujoso, con mucha instrumentación, arreglos de cuerda, de viento, de voces así muy, muy, muy currados, casi orquestales a ratos. El disco crea como un espacio sonoro, como tridimensionalmente crea como un espacio. Es muy rica la sonoridad del disco. Y bueno, y después está la Dusty Springfield, que es una tipa, o sea, tiene una voz preciosa, eso para empezar, pero luego además, o sea, tiene un estilo bastante personal, que además, o sea, como lo diría, o sea, ella da la sensación de no hacer ningún esfuerzo cuando canta, ¿no? Es increíble, o sea, es de una elegancia en ese sentido, digamos, como de una contención, ¿no? Todo lo contrario que los cantantes de soul de ahora, que se dedican a hacer esos gorgoritos así estúpidos, ¿no? Pues esta tipa es lo contrario, ¿no? Pero además, digamos que como su gesto a la hora de acercarse a las canciones, pues eso, ¿no? Es soul blanco también en ese sentido, ¿no? Digamos como que abre una pequeña distancia, ¿no? Entre ese estilo tan poco forzado y un poco también como su manera de interpretar, o sea, cómo se acerca a los temas, ¿no? Pues abre como hay una distancia que le da a sus canciones o a sus, pues eso, un estilo muy personal. Un estilo muy personal y elegantísimo, es una gozada la Dusty Springfield. Y bueno, pues voy a poner una de mis canciones favoritas de ella, que es una canción muy bonita, ya veréis que tiene unos aires bossa así deliciosos. La canción, bueno, empieza con esos aires bossa, veréis, va goteando un pianito así y unas castañuelas incluso, van así como con alfileres sujetando la melodía, también entra la voz de Dusty y luego la canción va haciendo como un crescendo, se van sumando cuerdas, otros instrumentos, demás, también ya la batería más fuerte y bueno, es una, luego está, o sea, cómo está construida la canción también es una gozada, y es una canción de estas que va más, que va más, que va más y bueno, una maravilla. Bueno, pues os dejo ya con ella, la canción se titula The Windmills of Your Mind. Los molinos de tu mente pertenece al Dusty in Memphis, el LP que en el año 69 pues la británica Dusty Springfield sacó con el sello Yankee Atlantic. Que suene ya. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, a never spinning wheel. Like a snowball down a mountain or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone. Like a door that revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel as the images unwind. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Bueno, alucinante este The Windmills of Your Mind de Dusty Springfield. Bueno, este disco de Dusty Springfield y el que voy a poner a continuación, que es uno de Aretha, tienen en común algo importante, que es el productor, el que estaba al mando de la producción, que es Jerry Wexler, uno de los jefazos de Atlantic, un tío, eso, pasó por todos los escalones del negocio, empezó como pipa, fue crítico musical, después ya en Atlantic, pues eso, productor, arreglista, llegó a componer también, acabó de presidente ejecutivo, murió con 90 y pico años el año pasado, así es que el tío se lo pasó mal. Vamos, un genio. Este tío fue el que creó un poco así el sonido de Aretha, ese soul así elegante y muy muy con mucha instrumentación, y que crea un poco lo que hablaba antes, lo mismo que en el disco de Dusty in Memphis, ¿no? Como ese espacio así orquestal casi para la música. Y bueno, la canción que sí, en cuanto al estilo de Aretha, o sea, es una cuestión de matiz, ¿no? Pero si Dusty Springfield, un poco la manera que tiene de significar la emoción, pues es eso, precisamente como esa contención, ¿no? O sea, parece que no parpadea al cantar, pero bueno, con un pestañeo te hace saber que la procesión va por dentro, ¿no? Y esa es su manera de adensarla, ¿no? De que aparezca ahí, ¿no? Ese es su estilo, ¿no? Un estilo con cierta distancia, probablemente una distancia británica, se le podría llamar. Y luego, pues Aretha ya tiene una voz más negra. Y bueno, como digo, es una cuestión de matiz, ¿no? Porque también es una tía que va sobradísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, y también muy técnica. Pero bueno, canta pelín más con las tripas que la Dusty Springfield. Sobre todo así cuando llega el clímax de la canción, pues eso, ¿no? Parece que saca el alma desde las tripas la tía. Y bueno, eso, ¿no? Si Dusty Springfield te la imaginas cantando con un gesto así, pues como con la muñeca floja, como dejando caer la mano así, ¿no? Aretha ya, digamos que yo ya te la imaginas así apretando los puños. Bueno, pues de Lady Soul, del LP que Aretha Franklin sacó en el año 70 en el sello Atlantic, voy a poner una canción que es de Carole King. La versión de Aretha yo creo que es insuperable y se titula You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, so unkind, and you're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel. Y después de Aretha me voy a ir con otra cantante yankee, en este caso Jackie DeSharon. Esta tipa empezó a finales de los 50 escribiendo canciones para otros artistas, luego ya en los 60 inició carrera propia, está bastante vinculada al principio, a los inicios del folk rock como estilo, colaboró con los Byrds y el Roger McGuinn le arregló algún LP. Y bueno, voy a poner una canción que es una rareza, es una joyita de esas ocultas. Es un descarte de uno de sus mejores LPs y más conocidos, el Laurel Canyon. Este disco se publicó en el año 68. Y como digo, la canción que voy a poner es un descarte de este disco. Además se quedó en versión maqueta. O sea, tiene, me parece que guitarra, bajo y batería, nada más. Pero bueno, la pongo porque es que llevo unas semanas así muy enganchado esta canción. Me parece así una cosa pequeñita y muy bonita. Y tiene como un aire así ingenuo, hippie, muy... Vamos, que me gusta mucho. Y por eso os la pongo. La canción se llama Children and Flowers, Niños y Flores. Y como digo, es un descarte, una maqueta de las sesiones de Laurel Canyon, el LP que Jackie DeSharon publicó en el año 68. You came in riding on a white dove's wing, wrapped in its beauty, you never felt a thing. No wanting and needing, 'cause you always had. You think that nothing means, nothing's ever bad. Here's to the children and flowers who play by the hours and see when there is no choosing, there is no losing, and everyone plays in the wind. You say you're feeling things you don't understand, and tears are falling in the palms of your hands. Your little white dove now is crying too. So happy you feel love, and I feel love for you. Here's to the children and flowers who play by the hours and never have to win. Because when there is no choosing, there is no losing, and everyone plays in the wind. Here's to the children and flowers who play by the hours and never have to win. Because when there is no choosing, bueno, y después de este Children and Flowers, una canción que es bonita como el brillo de un cristalito, perdón por la cursilada, voy a seguir con Jackie DeShannon, que es una tipa a la que me estoy así aficionando últimamente, y voy a poner una canción de su siguiente disco, es del año 69 el disco, se llama Jackie, a secas, y voy a poner una versión que hace de un tema de Van Morrison. Se lo lleva así, lo aligera un poco, por así decir. Pero bueno, los discos estos a mí lo que me tiene así muy alucinado es que, bueno, es una música así bastante elegante, bastante cercana al folk, ¿no? Pero bueno, tiene muchas cosas, o sea, es difícil decir que es folk, pop, tiene cosas muy, elementos muy rock, también algo de soul o de música negra por ahí, ¿no? Está todo, digamos, como muy bien ligado, la verdad, ¿no? Siempre con las texturas, digamos, acústicas, un poco así que remiten al folk, mandan bastante. Y bueno, esta canción la verdad es que es preciosa y hace, por ejemplo, así, borda como un ribete sonoro a lo largo de toda la canción, muy bonito el juego que hacen el teclado y la guitarra eléctrica, que se turnan para darle la réplica a la Jackie, y la guitarra eléctrica es una preciosidad. Bueno, pues os dejo ya con este I Wanna Rule You en versión de Jackie DeShannon, que pertenece al LP que la americana publicó en el año 68, creo, el LP que se llamaba Jackie. Snow, you're in the kitchen and the lights way down low, and I'm in the parlor, I'm playing my old guitar, and I'm speaking to you, baby, find out how you are. I wanna ruin, ruin you, I'm straight out through to you, I wanna woo. Snow's on the way, we'll be stranded for a week. I'm buried to the window, look outside, take a peek. I wanna ruin you, come straight out through the you. I wanna woo you, I wanna woo you tonight. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wanna ruin, ruin you, I wanna woo you tonight. You know I'm Bien, y después de esta preciosa versión de Jackie DeShannon, me voy a ir ya ahora a una cosa más folk. Voy a poner a una cantante, empezó en los 50, luego en los 60 es cuando más activa estuvo. Odetta es una cantante de folk negra con una voz así muy grave. Y bueno, yo conozco un disco suyo, todo de versiones del Dylan, que es muy curioso, está muy bien, la verdad. Y aquí, bueno, pues eso es una canción folk ya, digamos aquí lo verdaderamente importante, o bueno, lo más importante son las letras ya, los textos pasan así a muy primer plano y la música está todo, bueno, instrumentación y demás, pues un poco pensada en función de eso. Bueno, bueno, es una canción de Dylan que a mí me encanta, de su primer LP. Se llama Baby, I'm in the mood for you. Baby, I'm in the mood for you. Algo así como, cariño, tengo ganas de ti. Y bueno, tiene una letra preciosa. A mí me entran ganas de cantar con esta canción, la verdad. Y bueno, voy a leer la letra. La letra pertenece, es la traducción... pertenece al libro que sacó el año pasado Alfaguara en colaboración con Global Reading, y la traducción, bueno, luego digo los tíos que la han traducido. Ahora la leo y luego ya los cito a ellos. Bueno, la canción se llama Tengo ganas de ti. A veces tengo ganas de dejar mi solitario hogar. A veces tengo ganas de oír el mugido de mi vaca lechera. Y a veces tengo ganas de salir a la carretera. Pero entonces una y otra vez he dicho y he vuelto a decir, cariño, tengo ganas de ti. A veces, señor, tengo ganas de acabar con todo. A veces tengo ganas de escribir mi última voluntad. A veces tengo ganas de poner rumbo al monte. Pero entonces una y otra vez he dicho y he vuelto a decir, ay, baby, tengo ganas de ti. A veces tengo ganas de tumbarme y morir. A veces tengo ganas de trepar a los cielos. A veces tengo ganas de reír hasta llorar. Pero entonces una y otra vez he dicho y he vuelto a decir, ay, cariño, tengo ganas de ti. A veces tengo ganas de dormir en el establo de mi pony. A veces tengo ganas de no hacer nada. A veces tengo ganas de volar como una bala de cañón. Pero entonces una y otra vez he dicho y he vuelto a decir, cariño, tengo ganas de ti. A veces tengo ganas de apoyarme contra la pared, a veces tengo ganas de correr hasta arrastrarme, a veces tengo ganas de no hacer nada, pero entonces una y otra vez he dicho y he vuelto a decir, cariño, tengo ganas de ti. A veces tengo ganas de cambiar toda mi casa, a veces tengo ganas de cambiar esta ciudad, a veces tengo ganas de cambiar el mundo entero, pero entonces he dicho una y otra vez, cariño, tengo ganas de ti. Bueno, creo que en la versión de Odetta no van exactamente las estrofas en este orden, pero bueno, ya sí, más o menos vale ya. Bueno, pues que suene ya esta versión que Odetta hace de este Baby I'm in the mood for you de Bob Dylan. Sometimes I'm in the mood, I wanna leave my lonesome home. sometimes I'm in the mood. I wanna hear my milk cow moan. Sometimes I'm in the mood. I wanna hit that highway road. But then again, but then again, but then again, but then again, this whole thing, I'm in a mood for you. Sometimes I'm in the mood. I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood. I wanna live in my pony stall. Sometimes I'm in the mood. I don't wanna do nothing at all. Then again, then again, then again, then again. This whole day, I'm in a mood. Bueno, y después de esta preciosa versión de Odetta voy a continuar ahora sí con Dylan y voy a poner una canción que opta al título de mejor canción de la historia sin duda, el I Want You, pertenece al Blonde on Blonde, el LP que Dylan sacó en el 66, un doble acojonante. Y bueno, un poco, joder, el Dylan... Claro, digamos, saber lo que Dylan ha significado para el rock and roll y luego lo que ha significado un poco como artista en Estados Unidos sin sus textos es que se queda uno a medio polvo. Digamos, la asimilación de lo que ha sido Dylan es imposible sin conocer las letras, ¿no? Yo, por eso el libro este que sacó Alfaguara con Global Rhythm hace 2 años... que es una putada porque es carísimo, pero bueno, el libro este la verdad es que fue una noticia cojonuda para los que nos gusta Dylan, y a mí estos 2 años, joder, me ha crecido una brutalidad, ¿no? Ha cogido un... se le ha levantado una cresta a la música, o sea, brutal. Y bueno, pues eso, gracias a esas traducciones, la verdad es que el tipo es que es eso, es como músico es acojonante, pero como escritor pues también es que es un talento ahí desbordante, además un estilo muy personal y brillante, o sea, y muy, muy brillante el tipo. Así que voy a intentar leer la canción, es bastante larga y seguro que me desaliento en algún momento, pero a ver, si ya esto ya lo escucharéis, si es un coñazo lo de leer traducciones, pues ya dejaré de hacerlo, pero bueno, voy a probar. Te quiero, I Want You, de Bob Dylan. El enterrador culpable suspira, el solitario organillero llora, los plateados saxofones dicen que te rechace, las campanas desconchadas y las trompetas gastadas soplan desdeñosas en mi cara, pero no va así, no nací para perderte, te quiero, te quiero, te quiero tanto, cariño. El político borracho brinca en la calle donde sollozan las madres y te esperan los salvadores profundamente dormidos, y yo espero que me impidan seguir bebiendo de mi taza rota y me pidan que te abra la cancela. Te quiero, te quiero, te quiero tanto, cariño. ¿Cómo han acabado mis padres? El verdadero amor les ha faltado, pero sus hijas me menosprecian porque yo no pienso en ello. Regreso a la reina de picas y converso con mi camarera. Sabe que no temo mirarla. Ella es buena conmigo y no hay nada que no vea. Sabe dónde quisiera estar, pero eso no importa. Te quiero, te quiero, te quiero tanto, cariño. Tu niño bailarín vestido de chino me habló y le quité su flauta. No, no fui amable con él, pero pese a todo, lo hice porque mintió, porque te llevó a dar una vuelta y el tiempo estaba de su parte, y porque yo te quiero, te quiero, te quiero tanto, cariño. Bueno, pues os dejo ya con ese I Want You de Bob Dylan, de su LP Blonde on Blonde, publicado en el año 66. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. A drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Bien, y después del Dylan, es difícil imaginarse una canción más redonda. La verdad que temazo, que dirían mis colegas del Unblock. Y bueno, pues ahora voy a poner una canción de Kris Kristofferson. Este tío es pues uno de los clásicos del country. Yo creo que debe haber pasado ya los 70 tacos y sigue ahí el tío. Y voy a poner una canción de su primer LP. Se publicó en el año 70, se llama Kristofferson. Es un LP de country folk, también bastante folk. No está tan lejos, por ejemplo, de un Leonard Cohen. Está más cerca de un Leonard Cohen de lo que en principio pudiera parecer. Eso es el prejuicio country. Pero bueno, el disco, ya digo, es cojonudo. Tiene muchas canciones, varias canciones excelentes. Entre ellas el clasicazo ese de Me and Bobby McGee. Y la canción que voy a poner es una canción muy bonita, y a mí me gustó desde el principio, pero no le presté así la debida atención, y un día, pues, viendo una entrevista a la Lucinda Williams en internet, Lucinda Williams, que es una cantante yankee que me encanta y es una letrista alucinante, pues la tía dejó ir algo así como que ya no se escriben letras como la del Sunday Morning Coming Down de Kris Kristofferson. Así que la recuperé y bueno, nada, pues ya con más calma y demás, y la canción es alucinante y la letra es preciosa. Y bueno, pues nada, la he traducido para leerla así antes de escucharla. Como digo, es una canción que pertenece al Kristofferson, el LP que Kris Kristofferson publicó en el año 70, su LP de debut. Y la canción se llama Sunday Morning Coming Down, la mañana del domingo descendiendo. Me levanté un domingo por la mañana sin saber qué coño hacer con mi dolor de cabeza. La cerveza del desayuno no me supo del todo mal, así que me bebí otra de postre. Después rebusqué en el armario de la ropa hasta que encontré la más limpia de mis camisas sucias. Me afeité, me peiné y rodé escaleras abajo al encuentro del día. La noche anterior había consumido mi cerebro tocando canciones, fumando cigarrillos, pero aún así encendí el primero del día, mientras observaba a un chaval insultando a la lata que iba corriendo a patadas. Después crucé la calle vacía y aspiré el aroma dominical del pollo frito que alguien estaba cocinando, y aquello me hizo volver atrás, pensar en algo que perdí, no sé muy bien cómo, en algún lugar a lo largo del camino. Caminando por la acera, domingo por la mañana, deseando, oh Dios, estar borracho, pues hay algo en los domingos que hace que los cuerpos se sientan solos, y no hay nada, aparte de morir, que nos haga sentir tan solos como el sonido de la mañana de un domingo descendiendo sobre las aceras de la ciudad dormida. En el parque vi a un padre columpiando a una chiquilla sonriente. También me detuve junto a una escuela de domingo a escuchar la canción que allí entonaban, y después puse rumbo de vuelta a casa. En algún lugar, a lo lejos, repicaba una campana solitaria, y el eco de su sonido avanzaba por los cañones como los sueños desvanecidos del día de ayer. Caminando por la acera, domingo por la mañana, deseando, oh Dios, estar borracho, pues hay algo en los domingos que hace que los cuerpos se sientan solos, y no hay nada, aparte de morir, que nos haga sentir tan solos como el sonido de la mañana de un domingo descendiendo sobre las aceras de la ciudad dormida. Sunday Morning Coming Down, de Kris Kristofferson. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. There's something in a Sunday, made nobody feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Park, I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. Bien, y después de este resacón de la hostia, también cancionado por el Kris Kristofferson, voy a poner a esta silla, una de las cantantes más grandes que ha habido en el rock, dentro de cualquier estilo, es Emmylou Harris, aunque es conocida sobre todo por el country. Bueno, voy a poner una canción. Yo de esta, de la Harris, bueno, me encanta, la verdad es que me parece lo más grande que hay. Y conozco así la primera etapa, la que, o sea, con los discos producidos por el que fue, era por aquel entonces su marido, Brian Ahern, y bueno, son unos discos acojonantes, con la Hot Band, su grupo, que son unos musicazos de la hostia también. Entonces, bueno, en los dos primeros LPs, voy a poner una canción de su tercer LP, creo que es, bueno, de la etapa Warner, creo que antes tiene uno que no conozco. Este disco creo que es del 70 y... joder, 70 y bastantes, no recuerdo ahora la fecha. Bueno, se llama Luxury Liner y es un disco alucinante. Antes de este disco había sacado dos ya con Warner y con Brian Ahern a la producción y con la Hot Band. Discos así pelín más eclécticos, ¿no? Digamos, pues eso, ¿no? El tono country o los ritmos country y demás y las instrumentaciones mandaban, pero había también bastante folk y esas versiones que hacía de los Beatles y pop orquestado también. Y este es el disco en el que da una vuelta de tuerca a su estilo, se va más hacia el country, hace un country rock en algunos temas así más eléctricos. Pero luego ella como cantante también aquí hace una evolución, ¿no? Los primeros discos, la verdad es que es impresionante cómo canta, eso técnicamente todo es brutal, y bueno, la voz que tiene es preciosa, una voz así muy de ángel, pero en los primeros discos la verdad es que es, digamos, casi tal perfección, ¿no? Como que casi es fría a ratos. No, bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero quiero decir que es como de una perfección un poco así. no sé, o sea, como inimaginable. Pero bueno, y luego ya en este Luxury Liner a mí me encanta, digamos, esos cosmatices nuevos que coge la voz, y ella mismo, yo creo que ella es una cosa pretendida, marca los acentos nasales, a veces deja que la voz se le llague un poco, ¿no? Y entonces es una expresividad un poco diferente, y en mi opinión es un avance de ella como cantante brutal y precioso. Bueno, pues voy a poner de este Luxury Liner una canción que pertenece a las sesiones, pero se quedó fuera de la selección definitiva del LP, y es una canción increíble. Es una canción brutal, preciosa, y o sea, y que esto se quedase fuera, grabado, ni siquiera saliese como cara de un single, o sea, hay que imaginarse, digamos, lo que manejaba, el material que manejaba esta tipa para dejar fuera una canción así, que es preciosa. Es una canción que cuenta la historia de una pareja de músicos de country, y bueno, como ella finalmente lo acaba abandonando por la afición a la priva del tío, y bueno, es una maravilla. Pues bueno, con esta ya voy a cerrar el programa de hoy. Me ha salido así bastante ecléctico, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también, y os cito para la próxima semana en una nueva edición de Caja de Música. Y como digo, os digo, con esta canción, Me and Willy, un tema que pertenece a las sesiones de Luxury Liner, el LP que la Amy Lou Harris publicó en el 70 y bastantes. Bueno, pues que suene ya este Me and Willy. Me and Willy played in a country band 7 long years together, playing those one-night stands. Used to say the booze in the bars were gonna wear him out. Oh Lord, the songs he wrote tear your heart right out. Traveling northern route from the Great Lakes to Montreal, hitting all the honky tonks, bet we played them all. Willie played to ease his soul and drank to ease his mind, and I never understood how he played so good while drinking himself out blind. And you wouldn't think the man so weak could be so strong. Take a crowd of rowdy drunks, hush him with a song. And I'd rather be singing my heart out in a dark and dingy bar, hitting those high bar in Marianne. Couldn't stand to watch the man I love drink himself to death. Now